Book 2 19 19 19 في المطبخ en la cocina en la cocina عندك مطبخ جديد tienes una cocina nueva ¿Tienes una cocina nueva? ماذا تريد أن تطبخ اليوم؟ ¿Qué quieres cocinar hoy? ¿Qué quieres cocinar hoy? أتطبخ بالكهرباء أو بالغاز؟ ¿Cocinas en una cocina eléctrica o de gas? ¿Cocinas en una cocina eléctrica o de gas? هل أقطع البصل؟ ¿Quieres que pique las cebollas? ¿Quieres que pique las cebollas? هل أقشر البطاطس؟ ¿Quieres que pele las patatas? ¿Quieres que pele las patatas? هل أغسل الخس؟ ¿Quieres que lave la lechuga? ¿Quieres que lave la lechuga? أين الكبايات؟ ¿Dónde están los vasos? ¿Dónde están los vasos? أين الصحون؟ ¿Dónde está la vajilla? ¿Dónde está la vajilla? أين الملاعق والسكاكين؟ ¿Dónde están los cubiertos? ¿Dónde están los cubiertos? أعندك فتاحة علب؟ ¿Tienes un abridor de latas? ¿Tienes un abridor de latas? أعندك فتاحة قناني؟ ¿Tienes un abrebotellas? ¿Tienes un abrebotellas? أعندك مفتاح للفلين؟ ¿Tienes un sacacorchos? ¿Tienes un sacacorchos? أتطبخ الشوربة في هذا القدر؟ ¿Estás cocinando la sopa en esta olla? ¿Estás cocinando la sopa en esta olla? ¿أتقلي السمك في هذه المقلاة؟ ¿Estás friendo el pescado en esta sartén? ¿Estás friendo el pescado en esta sartén? ¿أتشوي الخضار على هذه الشواية؟ ¿Estás asando los vegetales en esta parrilla? ¿Estás asando los vegetales en esta parrilla? Ana ujahhiz tawilat as-sufra. Yo estoy poniendo la mesa. Yo estoy poniendo la mesa. Huna as-sakakin wash-shukat wal-mala'iq. Aquí están los cuchillos, los tenedores y las cucharas. Aquí están los cuchillos, los tenedores y las cucharas. هنا الكبايات, الصحون والمناديل. Aquí están los vasos, los platos y las servilletas. Aquí están los vasos, los platos y las servilletas.